Choco. Continuamos en Entre Mate y Mate, aquí estamos, y se viene un curso mañana, así que estamos con invitada en el estudio. Nombre y colegio, por favor. Paula Aramburu, no fui al colegio. Bien. Escuela del Monte. Bien. Está muy bien. No, sí fui, pero... Fuiste al colegio y mañana, 12 de diciembre, ¿qué es lo que se va a dar acá en el espacio Villaraba después de tanto tiempo, ¿no? ¿Se va a dar un curso de qué, Paula? Sí, vamos a dar un taller de valorización y cultivo de plantas nativas. Mira qué lindo. Sí, estamos muy contentas con Paula Horcajo. Yo tengo un vivero de nativas, el vivero Coral, cultivo plantas nativas. Y Pau es bióloga y labura como jardinera, también con Mira. Nativas. Y nos conocimos en talleres de plantas y empezamos a organizar este año a raíz de toda la intención de mucha gente de querer hacer algo al respecto a la conservación del bosque nativo, uh-huh. ¿no? Porque sabemos que está en retroceso. Empezamos a dar talleres de cultivo de nativas. El de mañana tiene dos partes, una que es más teórica, donde bueno, hacemos toda una presentación y puesta en valor, ¿no? De lo que es el bosque nativo y las distintas finalidades de cultivo, ¿no? Que puede ser, es muy importante también que haya viveros de nativas, ¿no? Mm. Porque sabemos que, por ejemplo, bueno, buenísimo, en Los Cocos salió una ordenanza donde se prohíbe la plantación de especies exóticas invasoras. Bueno, pero no hay viveros de nativas en el mercado que, claro. que provean a la gente. ¿Y qué pasa? Hay un tema terrible que es el desmonte para loteo. La gente, hay grandes oleadas migratorias hace uh-huh. mucho tiempo y se prevé que para el 2027 todas las, digamos, las zonas serranas van a estar urbanizadas uh-huh. y en ese proceso de migración la gente llega y con una intención de tener todo bajo control y desmonta todo, ¿no? Compran terrenos desmontados y primero después se dan cuenta que necesitan un cerco porque claro. ¿no? necesitas parar el viento, el cerco también es un límite con los vecinos, ¿no? Entonces la gente quiere comprar plantas para poner en el cerco y está bueno que encuentren el mercado nativas. Entonces estamos incentivando que se generen nuevos viveros de nativas en distintos pueblos, ¿no? Ya se está armando uno en Los Cocos, uh-huh. De gente que está sembrando, se está armando, aparte del mío, otro acá en Capilla. Y es importante que en todos los pueblos haya viveros de nativas. Entonces el taller que vamos a hacer es la primera parte teórica y la segunda es práctica. Mm. Vamos a sembrar. Qué ¿no? bueno. Lo que las personas que vengan, que ya son 9, tenemos 12 cupos. Faltan 3 nomás. Faltan 3. Así que ahora después vamos a pasar el contacto para quienes que se quieren anotar. Las personas que vengan, lo que vamos a sembrar se lo pueden llevar a sus casas para criarlo y luego plantarlo en algún lugar donde decidan. Vamos a dar toda una lista de semillas que tenemos, ¿no? Es muy importante que empecemos a cultivar las plantas medicinales mm. porque el bosque está en retroceso, ¿no? Claro. Significa que es más rápido lo que se lo extrae que lo que puede reproducirse. Bueno, esas causas son obviamente los incendios, la claro. urbanización, los desmontes. Otra causa de presión es la extracción de medicinales. Mucha gente mm. trabaja sacando plantas del monte y no repone el recurso. Y eso es algo que no puede seguir, dada el poco bosque claro. que hay. Y si no, ¿no? Si no, va a haber cada vez menos. ¿Qué plantas autóctonas, que por ahí uno no conoce, los que vinimos hace no tantos años, qué tenemos acá, qué capital tenemos en términos de las plantas autóctonas que nos puedes nombrar y que por ahí, sí, no sabía que había acá esa planta? Bueno, mira, nosotros acá tenemos muchísimas plantas que son comestibles como fruta, ¿no? Mm. Sabemos que ya empezamos a tener fruta, no tiene sentido comprar fruta que viene del desmonte cuando tenemos fruta acá, ¿no? Tenemos el emburucuyá, que es la pasionaria, que ya está dando fruto, que se come. ¿Sabes lo que es riquísimo que la gente no conoce? A ver. El fruto de la palma garanday. Mira. Es riquísimo. Y aparte, ya sabemos, con todos los frutos del monte, como tienen azúcar, vos lo pones en agua y en 7 días obtenés chicha, que es aloja, claro. que es un fermento, ¿no? Entonces, bueno, algo que estamos siempre en los encuentros traemos para que la gente pueda probar y degustar y valorar lo que lo rodea. Sí. Son frutos del monte, ¿no? Estamos llevando mucho ahora que se empezó a caer la fruta de la caranday, que a la gente le encanta, se uh-huh. sorprende mucho a la gente. Nadie se imaginaba. Bueno, después también, bueno, ya empieza el chañar, la algarroba, el mistol. Uh-huh. Tenemos la espina colorada, que es un arbusto que da un frutito con sabor a cereza. Mirá. Riquísimo, riquísimo. Y son todas plantas que están adaptadas a este clima, ¿no? Tenemos que empezar a incorporar el alimento del desierto porque, ¿qué pasa? Cambio climático... digamos, es un concepto que no se usa más porque el clima ya cambió, estamos en alerta climática. Mm. Quiere decir que sacamos el bosque, bueno, se vienen los tornados. Sabemos claro. el viento que hay hoy, porque no hay nada que pare el viento, ¿no? Mm. Sacamos los bosques, no hay retención de agua, entonces hay crisis hídrica, inundaciones. Claro, extremos totales. Y luego sequía. Entonces, bueno, estamos en tiempos de alerta climática, entonces es importante empezar a valorar el alimento que tenemos alrededor, que sale espontáneamente, que está adaptado al clima, porque no tenemos agua para regar las huertas. Es muy importante aprender a comer del monte, de plantas que son y están adaptadas al clima del desierto, ¿no? Claro. Como por ejemplo las tunas, ¿no? En todos los talleres también comemos lo que en México le llaman los nopales, los nopalitos, que es las opuntias, que son esos cactus ovalados. Bueno, eso es muy bueno para hacer covivo, por ejemplo, porque no requiere ningún cuidado, vos lo revoleás ahí. Claro, y ahí crece. O sea, apenca, crece, está verde todo el año, se come la hoja, es extremadamente nutritiva, también da fruto, trae muchos polinizadores, hace resistencia al fuego. Entonces, bueno, empezar a vincularnos con lo que es el cactus también. Y bueno, tratamos de promover en los talleres que si usamos plantas del monte, empecemos a cultivarlas. Mm. Si usamos jarilla, no solo la cultivemos, sino que también tengamos alguna especie, alguna planta de jarilla en nuestra casa para tener plantas madres, o sea, plantas semilleras. Claro. ¿No? Hoy en día, digamos, lo que nos queda, si queremos conservación de bosque nativo, es observar nuestros propios jardines como una reserva de bosque nativo, vivirla con ese grado de valor, porque esos son, ¿no? El banco de semillas, que está en el suelo y que cae de las plantas, bueno, también está en nuestros hogares. Entonces, es muy importante la jardinería, si bien, digamos, hace algunas décadas era algo caprichoso hablar de sacar del monte para volver a ponerlo de la forma que yo quiero. Uh-huh. Hoy en día la única forma de reforestación de todos los loteos que tenemos es que, bueno, que la gente compre de nuevo nativas y vuelva a reinsertar el monte en las casas, ¿no? Está muy bueno lo que planteas también como remediación a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y aparte de incrementar la conciencia de lo que tenemos en el monte y de cómo podemos influir positivamente también, ¿no? Claro, nosotros podemos tener un vínculo circular con el monte. O sea, el modelo extractivista saca en la naturaleza y no repone. Entonces ya sabemos que es finito. O sea, en un planeta finito es imposible pensar extendernos de esa manera. Sí. Entonces tener un vínculo circular con el monte, ¿no? Si yo me calefacciono con leña, bueno, tratar de no usar leña de nativas porque sabemos que hay muy poca y crece lento. Aparte, otra de las causas de retroceso del bosque es el avance de las exóticas invasoras, ¿no? Mm. Que no es lo mismo una exótica, una planta exótica o una especie exótica invasora. Vos pones una lavanda, es una lavanda. Claro. Vos pones un siempreverde y bueno, te quedás sin biodiversidad. Mm. Es muy importante el término biodiversidad, tiene que ver con la variabilidad de vida que hay, animal y vegetal. Y eso nos garantiza el equilibrio, el microclima, que haya aire, la regulación de las plagas, que en realidad son insectos, que cuando generamos disturbios se comportan como plagas. Entonces, bueno, tratar de observar todo lo que obtenemos del monte y de renovar ese recurso, porque el bosque tiene una capacidad de resiliencia enorme, pero no vive con los tiempos humanos, ¿no? Un algarrobo vive 500 años, entonces se toma su tiempo para crecer, estamos en un lugar seco, entonces desarrolla mucha raíz. Pero bueno, nosotros vivimos 60, 80, 100 años, y bueno, es muy importante que si queremos seguir respirando, nos garanticemos que exista vegetación. Que ampliemos la mirada también para las generaciones venideras, ¿no? Claro. Porque aparte, bueno, estamos en un momento de crisis hídrica, ¿no? O sea, es o exceso de agua o falta de agua. Entonces, bueno, sabemos que en estas zonas secas lo que retiene el agua son los bosques. Sin bosques, obviamente, nos quedamos sin agua, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Acá nos llega un mensaje que dice: sumamente importante la entrevista sobre plantas del monte nativo. Y ahí, bueno, nos piden que la pasemos la entrevista para difundir. Así que imagínate que hay gente que está escuchando, que por ahí algunas cosas las sabe, otras no, pero que evidentemente le parece sumamente interesante e importante lo que estás expresando, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y es muy lindo. Venimos dando talleres. toda esta primavera en distintos barrios, ¿no? Estamos dando talleres de cultivos y después hacemos caminata y reconocemos plantas. Estuvimos en Villacielo, después estuvimos en el Río Dolores, distintos ecosistemas. Vamos a ir a ver a San Marcos cómo las plantas se dan en los distintos ecosistemas. Y es muy importante conocer, ¿no? Porque conocer para valorar. Se saca lo que se desconoce, pero a medida que en tu jardín empezás a conocer todas las plantas que hay alrededor, qué polinizador la visita, el color de la flor, qué uso medicinal tiene, qué función cumple en el ecosistema, ya uno no quiere caminar, ya directamente querés volar para no pisar ni un yuyo. Claro, claro. y es hermoso vivir, ¿no? Con ese éxtasis el propio jardín, y por eso también nosotras alentamos, digamos, y usamos la frase de conocer para valorar, ¿no? Porque, bueno, dando a conocer, creemos que la gente empieza a valorar lo que lo rodea y a preservarlo, ¿no? Así es. Rena, ¿querés preguntarle algo? No, repetir la información, que ahí nos está escribiendo también Adriana, que le encanta, dice, qué bueno, ¿cómo me anoto? Dale. Así mañana hay un montón de gente participando de esto. Dale, buenísimo. Voy a pasar la información, es mañana sábado 12 de diciembre, acá en Viaraba, Espacio Viaraba. Irigoyen 136. Sí, de 18 a 21 es un taller teórico práctico de valorización y cultivo de plantas nativas. Nosotros vamos a brindar los materiales y lo que sembremos se lo pueden llevar para cuidar y criar y plantar. Voy a pasar el contacto para que se puedan anotar por WhatsApp 351-80-32076. ¿Lo repito? Sí, por favor. 351-80-32076. Bien. Lo vamos a subir, si se puede, al grupo Entre Mate Mate, el flyer, para que quede ahí asentado. Sí, pero lo vamos a recompartir para que esté ahí en las últimas noticias. Muy perfecto. Bien. Ah, y tienen una contribución de 300 pesos. El taller lo pusimos precio popular para que no es excluyente si alguien quisiera venir y no lo pudiera abordar. Así que bueno, vamos a estar acá esperando con mucha alegría para celebrar que todavía queda monte y que podemos cuidarlo y reproducirlo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me pareció interesantísima la propuesta y ojalá que se den muchos más talleres como este. Bueno, ojalá lo sigamos repitando. Se anote mucha gente y lo sigamos repitando. Gracias. Gracias.